hay una señora en mi Cuautla que se llama Doña Mari, que ella hasta pone cazuelitas así, igual, con agua para los animales, para las abejas, para los pajaritos, y pues te das la idea de ese valor que tiene. Marisol Lerdo, promotora comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, nos hace notar el vínculo con el agua que tienen las comunidades de Micuautla y El Mirador, en la Sierra Norte de Puebla. Este cuidado que ahora tienen nació a raíz de la Organización Comunitaria para la Cosecha de Lluvia, que ayudó a encontrar alternativas sustentables de acceso al agua. La cosecha de agua es una práctica que se ha hecho ancestralmente, se ha venido realizando con el fin de almacenar agua para posteriormente aprovecharla. Se busca que la cosecha de agua de lluvia también pueda ser aprovechada para el consumo humano, y por ello hay ciertos métodos para tratar antes de consumirla con algún método en concreto, como puede ser algún filtro con carbón activado, puede ser algún filtro de arena. Él es Nicolás Marreros, que junto con Marisol y el equipo del CESDER acompañaron la organización para alcanzar los sueños colectivos en las comunidades del municipio de Sautla, en la Sierra Norte de Puebla. Pequeñas y apartadas entre sí, estas localidades están en las cumbres boscosas, donde los hogares, rodeadas de cabras y gallinas, revelan una vida autosuficiente. Los huertos de hortalizas se extienden alrededor como un símbolo de la conexión con la tierra. Son en dos comunidades, que es Micuautla y El Mirador. Micuautla es una comunidad donde carecen de algún manantial, entonces pues se ven obligados a conseguirla, pero ellos sí no cuentan con de vital líquido. La comunidad del Mirador, ahí tienen un manantial que es compartido con otra comunidad, pero como el manantial está ubicado en la parte para ellos baja, pues lo tienen que bombear y es demasiado costoso. Marisol y Nicolás, además de ser promotores comunitarios del CESDER, son habitantes de la región e interesados en generar procesos de cuidado con las comunidades. En la conversación con Canto de Cenzontles, compartieron que este proyecto nació a partir de un diagnóstico que se realizó en ambas comunidades y se identificó que había necesidad de mejorar el acceso al agua. Ellas fueron las que proporcionaron toda la información para poder realizar el proyecto, y una vez que ya se inició con la instalación de los sistemas de captación, pues la gente también se tuvo que organizar. Primero se inició con la construcción, pues se hizo una cisterna en un espacio comunitario. Una vez que ya se terminó esa primer cisterna, tocaba ya instalar en cada una de las viviendas de las familias, entonces fue necesario armar cuadrillas de trabajo, de manera que se pudiera trabajar con esta práctica que es la mano vuelta. Construía una cisterna en alguna de vivienda y posteriormente se pasaban a la otra, y así hasta concluir, digamos, la cantidad de cisternas. También nos contaron que fue necesario que se involucraran las autoridades comunitarias y personal técnico del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, IMTA, y del CESDER, la Organización Comunitaria para la Construcción de los Sistemas de Cosecha de Lluvia. También definió que el tamaño de las cisternas fueran de acuerdo al número de integrantes que tiene la familia. A raíz de la organización local para garantizar el acceso al agua en las comunidades en la Sierra Norte, las familias han fortalecido sus diversas formas del cuidado del agua. Además de proteger este recurso, han aprendido a compartirlo con otros seres vivos. No hay solamente una preocupación por almacenarla, sino cómo la cuidamos cuando ya la tenemos y la hacemos rendir, que vaya más allá, ¿no? Esas son como las reflexiones que se han tenido en las comunidades. Esta es una producción de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER para Canto de Sensontles. Investigación y guión, Doreli Carrillo. Locución, Flor García. Y edición, Artemio Dionisio.